Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Hora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. El lugar para encontrar los artículos adicionales y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. El jueves pasado ya escuchamos algunos de los temas incluidos en el recopilatorio Música por la Paz, impulsado por el magazine sobre música libre en su versión en castellano, Flow.es, y la ONG catalana Fundación por la Paz. Hoy rematamos la faena con la segunda parte del monográfico, más argumentos sonoros de esos incluidos en el documento Hacia una cultura de paz y a los que 25 artistas españoles les han puesto música. Tendremos las intervenciones de dos de nuestros colaboradores en Intangible 23 que han ayudado a que este proyecto se hiciera realidad. Cristian Negra, de Flow, ejerció de coordinador y Jaume Monsant aportó una canción bajo su seudónimo Nigul. Empezamos con el argumento 16, a cargo de Híbrida. Se titula De la investigación para la guerra hacia la investigación para la paz. En el PDF que acompaña el archivo comprimido del recopilatorio Música por la Paz, leemos que Híbrida no es una banda de rock, pero tampoco una formación de música electrónica. Sus tres miembros han publicado en solitario discos de electrónica experimental en el sello Hamster Loco y, en fin, desde sus inicios en 1995 han probado distintas estrategias creativas, improvisación, escritura y reescritura, material encontrado, etc. Todo para dar música como la que vamos a escuchar a continuación. Después de este argumento sonoro, el número 16 de Música por la Paz, de la investigación para la guerra hacia la investigación para la paz, hablaremos con Cristian Negra. Thank you. Y hablamos ahora con Cristian Negra, director o uno de los más importantes contribuyentes al magazine en castellano Flow.es, del que surgió un poco la idea para hacer este recopilatorio Música por la Paz. Ya nos lo comentaban antes desde la ONG Fundación por la Paz, que fueron ustedes quienes se pusieron en contacto para hacer este bonito proyecto. ¿Cómo surgió la idea entonces? Hola, buenas tardes, yo sé. Bueno, Buenas tardes. la idea fue así, bueno, como una de esas ideas que aparecen de súbito en cualquier momento. Yo ya había estado colaborando con la Fundación por la Paz, les había diseñado alguna pequeña aplicación en Flash, bueno, así, como voluntariado, hacía ya unos cuantos años. Y desde entonces he tenido bastante buena relación con algunos de sus componentes, sobre todo bueno, con un chico que se llama Tony Viadé, que es el administrador web y el responsable de comunicación de la fundación. Y total, que compartimos alguna vez algunas impresiones acerca de la música y acerca de los cómics y acerca de incluso creo que de la creatividad en algún momento. Y un día le comenté que, ostras, algún día me gustaría intentar hacer algún proyecto así de fusión entre música con una finalidad así más social o humanitaria, porque aún sigo muy convencido de que la música electrónica tiene un ser, está a nivel social popular, sigue teniendo un desprestigio, ¿no? Se asocia directamente al mundo de la noche y de las drogas y bueno, creo que va un poco más allá en ciertos aspectos. Y eso fue quizá el punto ¿no? Que hizo saltar la chispa. A partir de ahí se lo comenté, que creía que era no sé, un nuevo canal por explorar, a ellos les pareció estupenda la propuesta y a partir de ese momento no, empezamos a darle vueltas en profundidad a la idea. ¿Cuánto tiempo pasaron en ese proceso previo, a lo mejor Bueno, antes de ponerse en contacto con los artistas? la verdad es que, claro, ellos son una organización muy grande, ¿no? Y las cosas tienen que, como comentó, las organizaciones grandes, pues son como bastante jerárquicas en cierto aspecto. Y ellos, no sé, nosotros estamos como habituados a reaccionar en muy poco tiempo y a tomar decisiones muy rápidamente porque somos un equipo muy pequeño, ¿no? Y no dependemos de nadie más. Pero, bueno, en el momento que yo creo que en un par de meses así ya tuvimos el tema definido más o menos. De hecho, fueron ellos que me propusieron hacer una reinterpretación de sus 25 argumentos a favor de una cultura de la paz. Es un más o menos un decálogo, ¿no? Son 25 argumentos, ¿no? Pero llamémoslo un decálogo de sus fundamentos principales, que ya hicieron una versión, una readaptación en una serie de tiras gráficas, de viñetas de cómics. Y por eso creyeron que intentarlo transformar en música pues no sería una mala opción. Cuando me dijeron eso pues no yo creía que bueno, creía que era una buenísima oportunidad, ¿no? Para establecer un nuevo proyecto de creación a partir de un tema específico, ¿no? Creía que en cierto bueno creo ya que en cierta manera darle un título, un argumento para un artista a una banda de música más o menos electrónica, ¿eh? Porque no todos los que aparecen podrían definirse electrónicos como en esencia, a darle un tema en concreto y crear un tema, ¿no? Una banda sonora para un argumento, pues era una cosa bastante estimulante. Entonces lo que hicimos es, bueno, cuando tuve los 25 artistas, algunos de ellos se lo propuse directamente en persona, a otros de ellos pues por correo electrónico, hablando por teléfono, exponía la idea, estupendo, estupendo. En 3 o 4 meses lo tuvimos ya todos los temas completados, lo masterizamos y se hizo un artwork, un diseño gráfico específico para la ocasión, a través de la colaboración también de Miquel Aramendía. Iba a decir fotógrafo, pero no estoy seguro si es fotógrafo o no. Pero se encargó de la fotografía aquí, sí, ¿no? Sí, exacto. Y luego a Javier Rubio y Mónica, no me acuerdo de su apellido ahora, espero que me perdone, de Madrid, un estudio de arquitectura, también se encargaron, como crear historias, se encargaron de diseñar todo el panfleto PDF, que yo creo que es una cosa preciosa, ¿no? Está en catalán, en castellano y en inglés, con las imágenes, enlaces, información adicional, el texto completo del argumento. Y la idea de la invitación es un poco esa, ¿no? Es poder poner, escuchar la música, ficheros MP3 a 320 masterizados para la ocasión, a poder escuchar la música, coger el folleto, leer un poco el argumento en cuestión, poder reflexionar sobre la propuesta de la Fundación Suport la Pau, a leer un poco acerca del artista e incluso saltar y ir a su página, ¿no? Es una manera de transmitir un mensaje de la Fundación por la Pau a través de, como he dicho antes, ¿no?, otro canal, una invitación a la reflexión y también para los músicos fue una propuesta creativa, ¿no?, un pequeño reto de cómo musicar una frase y sobre todo proporcionar la posibilidad de llegar a un público al que pues, probablemente no hubiesen llegado de otra manera, ¿no? Porque la Fundación por la Pau tiene unos mailings, pues, unas listas larguísimas y que es gente que, si no fuera de esta manera, probablemente nunca llegaría a escuchar algo como lo que esta gente está ofreciendo, ¿no? Claro, porque eso, el concepto es, cada artista se le daba un resumen del punto del argumentario que tiene 25, y a partir de ahí, pues expresión libre, el resultado pues bastante variado, cada artista en su ámbito pues respondió interpretando lo que sentía sobre esas palabras, ¿no? Ajá, no, de hecho incluso el sorteo fue aleatorio, ¿eh? Cuando tuve la lista de los 25 bandas, artistas, grupos... Perdona, Cristian, ¿te costó mucho llegar a esos 25? ¿Se saltaron mucho? ¿Se quedaron fuera? ¿O más o menos los 25 eran los que tenías desde el principio pensado? No, claro, al principio cuando pensamos en la colaboración yo había pensado en 10 o 12, a los cuales tenía clarísimos, ¿no?, quién iba a invitar a participar en el proyecto y sabía muy positivamente que me iban a decir que sí. Pero luego cuando el volumen se duplicó, llegaron a 25 artistas, luego así, pues, tal, porque la cosa tuvo que ir un poco más más ardua, ¿no? Pero bueno, que nada, al final tuve 25. De los 25 también estuvo Idol, es un grupo de aquí de Barcelona que trabaja con Spark, ha publicado con un sello que se llama Spark, y Idol al final, por otras circunstancias, pues no pudo participar al final, pero ya teníamos un grupo en la recámara preparada para entrar, ¿no? O sea que tampoco se notó su ausencia, ¿eh? en cierta manera. Lo que iba a comentar es que la propuesta creativa empezó a ser creativa desde el primer tipo, incluso el sorteo, o sea, de la manera que asignamos los argumentos a los grupos fue totalmente aleatoria. Lo que hice fue hacer un video sorteo. Cogimos, en mi casa, cogí 25 papelitos, escribí los nombres de los grupos o las bandas y los metí en un jarrón de cristal y luego pedí a mis hijos que los sacaran uno a uno y así íbamos asignando los argumentos a los artistas en cuestión. La mano inocente, ¿no? Exacto. En este caso eran dos manos. Ajá. Hice un vídeo de tal como fue y el vídeo se lo reenvié a todos los artistas para que viesen que, bueno, que no había ninguno, nada, que... No había trampa. Que no había trampa. Un sorteo ante notario. Vale. Pues muy bien, y en fin, la conclusión, un proyecto que seguramente solo hubiera sido posible a través de las licencias Creative Commons y que, bueno, que impulsa... y beneficia a todas las partes, al Magazine Flow, a la Fundación por la Paz y a los artistas. Bueno, espero que sí. Por ahora, todos los feedbacks, todas las respuestas que nos han llegado son bastante positivas. Hemos aparecido en medios, incluso en algún medio generalista, de forma escueta. Claro, eso sí, pero en muchos blogs y en diversos podcasts. Mira, ahora sumemos Intangible 23 a la lista. Claro. O sea que bueno, no creo que. Creo que no ha estado mal. No, y además que al margen no es algo que digas tiene un fondo teórico, pero luego la música no, luego la música responde también ahí. Bueno, a lo mejor si no te gusta nada la electrónica, pues no, pero a poco que te guste un poco hay cosas muy buenas ahí. Bueno, alguna cosa, digamos, un poco más difícil de digerir o incluso complicada, pero hay cosas que son totalmente armoniosas y dulces. Ya, sé. Mis hijos silban la canción la canción de Bruna por casa. Claro. Algunas melodías que se han quedado pegadizas se repiten. Y además Ya, que. hay un poco de todo. Y bastante extenso, o sea que hay para elegir. ¿Cuánto dura? Son casi 2 horas, Sí, ¿era, no? creo que en total deben ser unas 2 horas y pico. Por eso Sí. que hay para elegir bastante. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, Cristian. Pues no sé, creo que no. Vale, ya más o menos ya hemos hablado todo el proceso, cómo ha sido. Impulsado desde flow.es. Pues nada, Cristian Negra, dime. Sí, espérate, mira, hay un pequeño detallito que creo que también es importante. Ah, Vale. sobre todo lo que planteé también los artistas les pedí a ver si estarían de acuerdo en publicarlo en licencia Creative Commons, pero que permitiese hacer obras derivadas, porque hay muchos netlabels que no sé por defecto de uso o bueno, no sé. O porque sencillamente no están interesados en que se puedan generar obras derivadas, no acaban de usarlas. Pero eso fue una condición, porque la propuesta también de participar en el proyecto es que los contenidos también se pudieran usar en nuevos proyectos. Por ejemplo, la Fundación por la Paz ha anualmente organizado un concurso de animaciones por la paz, que es bastante bueno, que tiene bastante éxito también de participación. Y ese es un material que está disponible ahí y que la gente lo puede coger y usar libremente en obras derivadas. O sea que es otra característica también importante, creo, del proyecto. Vale, Y entonces, nada, creo que nada más, ahí yo sí, que no te vale. cojo, que no te robo más tiempo. No, hombre, por favor. Es lo típico de obra derivada y compartir con la misma licencia, ¿no? De las licencias Creative Commons, ¿no? Algo así será. Exacto, para seguir la cadena, sí. Vale. Pues nada, ahora sí, muchas gracias, Cristian, por tu tiempo y por contarnos un poco cómo se fraguó este recopilatorio que estamos escuchando aquí en esta edición de Intangible 23. Un saludo. Perfecto. Venga, hasta luego. Adiós. We'll be right back. Seguimos aquí en Canarias Hora Radio, en el 98.2 FM y www.canariasahora.es. Aquí en Tajile 23, en esta ocasión escuchando Música por la Paz, un recopilatorio que se basa en 25 argumentos expuestos por la ONG catalana Fundación por la Paz y a la que han puesto música un igual número de artistas. Esta era la melodía que, según nos contaba Cristian, se puede tararear con bastante facilidad de Bruna. Se corresponde con el argumento número 17. Ya hay modelos alternativos de resolución de conflictos. Bruna, que es el nombre artístico de un joven abogado laboralista de Barcelona, que, en fin, hace electrónica y ha editado hace escasos meses su primer LP. Vamos ahora con otro grupo, Rominger. En esta segunda edición del monográfico, pues puede ser que esté entrando la música que no era tan netamente electrónica dentro de este recopilatorio, y un buen ejemplo es el tema de Rominger, el número 18 de la solución hacia la prevención de los conflictos. La música de Perdi, Leo y Geray es difícil de definir. Su discurso incluye la electrónica, el pop, las bandas sonoras, el rock, la música ambiental, el free jazz o el folk. Muchos estilos, verás que lo saben conjugar bien cuando escuchas este tema. Han sacado música en el sello de California Vocoid y también lo último que tienen en formato NetAudio de descarga gratuita y legal es el álbum Music for Camping, música para ir de camping, en el label granadino Miga. Su propuesta pues les ha hecho un grupo cotizado en directo y formaron parte del cartel del Sonar 2009. Escuchamos ya este tema de Rominger, de la solución hacia la prevención de los conflictos. Smallpox, that'll keep him away. Thank you. Hablamos ahora con Jaume Monsant, responsable del blog Oír para Creer, y además, bajo el nombre artístico de Nigul, ha participado en este recopilatorio Música por la Paz, con un tema titulado De los ejércitos ofensivos a los ejércitos defensivos. Cuéntanos, Jaume, un poco cómo te involucraste en este proyecto. Bueno, pues nada, a través de la gente de Flow.es, que fueron los que han organizado toda la recopilación, me llegó el contacto de si quería participar y me pareció un proyecto muy interesante, así que ahí estuve. Aparecía a principios de año el recopilatorio. ¿Cuánto tiempo se estuvo gestionando? Pues unos meses, no sé exactamente ahora cuándo surgió la primera idea. Pero bueno, creo que desde septiembre, octubre se estaba ya hablando del tema y quizá antes y todo. Y ahí más o menos fue cuando te notificaron a ti. Sí, creo que fue por ahí más o menos, sí. ¿Y qué nos puedes contar de tu aportación musical a este proyecto? ¿El título surgió antes que la composición en sí, o fue a viceversa, o cómo fue? No, fue al revés. Primero surgió el título, que fue por sorteo entre todos los artistas que participábamos y a partir de ahí, sobre algunas ideas que ya tenía medio grabadas, medio hechas, acabé de desarrollar el tema. Pero te guió de alguna manera ese título, que pudiera haber sido otro distinto, que hay varios temas que se abordan en este manifiesto. Sí, supongo que si hubiese sido otro título, es posible que el tema hubiese sido diferente. Al tocarme este tema de los ejércitos y la renuncia que deberían hacer a tener más armamento del necesario para una posible defensa, me llevó a la idea de intentar hacer un tema así con un toque épico en referente a los ejércitos, pero también con un poco de melancolía, por llamarlo de alguna forma, algo así. Al ver yo que esto es una cosa que difícilmente los ejércitos harán algún día. Bueno, hay que intentarlo. Y en fin, el resultado a la vista está: 25 artistas distintos colaborando. ¿Quedaste satisfecho tú personalmente con el resultado, me imagino? Sí, la verdad es que muy satisfecho he quedado. Ha quedado un disco muy bueno en general. Todos los artistas me gustan mucho. La parte de las portadas y el diseño también ha quedado muy bien. Y nada, esperamos que tenga mucha repercusión y se lo descargue mucha gente. Y ya por último, el hecho de que se toquen los temas de la cultura libre y del movimiento por la paz, pues no es tan extraño, los dos son un poco utópicos, ¿no? Digamos. Sí, la verdad es que sí, tiene sus similitudes. Bueno, todos somos, a mi modo de ver, todos somos gente que luchamos por algo mejor y bueno, y ahí estamos. El movimiento por la paz es algo muy interesante también y unirlo junto a la cultura libre y la música libre, pues ha sido una idea muy buena. De acuerdo, pues si no tienes nada más que añadir, ahora escuchamos tu aportación. Muy bien, muchas gracias. Pues Jaume Monsant, con su tema bajo el nombre de Nigul, De los ejércitos ofensivos a los ejércitos defensivos. Thank you. de los ejércitos ofensivos a los ejércitos defensivos. La renuncia de los ejércitos a dotarse de armamento e infraestructura que haga posible su actuación fuera de su propio territorio haría disminuir la desconfianza y la tensión internacionales. Este es un primer paso, pequeño pero posible, en el camino hacia la deseable desaparición de los ejércitos. Eso reza el argumento 19 del documento Hacia una cultura de paz, en el que se han basado varios artistas para dar forma al recopilatorio Música por la Paz. Entre ellos, Nigul, que es uno de los alias musicales de Jaume Montsant, le tocaba el argumento 19 de los ejércitos ofensivos a los ejércitos defensivos, y según él mismo nos ha contado, pues a su habitual propuesta de ambiente oscuro le ha sumado un toque épico y melancólico en esta ocasión. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Dentro de la apuesta que hacemos por la música libre, nos ha gustado mucho este recopilatorio impulsado por Flow.es y por Fundación para la Paz. Vamos ahora con quizá la única canción desde el punto de vista del concepto tradicional, estribillo, estrofa, etcétera, que aparece en este recopilatorio. La firman Animic y se titula Difusión y promoción de la no violencia. Muy bien, ese era el tema de Animic, difusión y promoción de la no violencia. Reza este argumento: la no violencia es la raíz del pacifismo. Sin ella es fácil encontrarse con contradicciones. Es a la vez una forma de vida y un método de acción y lucha. La búsqueda de la verdad, la justicia, el amor y la libertad, también para el adversario, hacen posible actuar de forma diferente ante los conflictos, tanto personales como colectivos. El no violento excluye la neutralidad, la rendición, la huida y la violencia. El trabajo interior para adquirir estas actitudes e impregnar de él las acciones es también trabajo por la paz. El fragmento del documento Hacia una cultura de paz difundido por la ONG catalana Fundación por la Paz. Y sobre Anímic te contamos que viven juntos al pie de una montaña de Montserrat, en un pequeño pueblo llamado Collbató, y que desde 2003 pues, han ido sacando adelante su carrera a su manera, apostando por una filosofía de hazlo tú mismo. Primero discos autoproducidos y ahora pues ya se ve que no estaban tan locos porque gracias a eso su propuesta encaja con proyectos como este recopilatorio Música por la Paz. Y se definen como una familia de amigos que hacen nanas místicas con sus propias leyes. Esa era, como te comentaba antes, la única canción en el sentido tradicional y estricto del tema. Del término, perdón, incluido en el recopilatorio. Y bueno, pues seguimos aquí, ya nos queda poco de programa, pero todavía quedan varias canciones que escuchar. Hemos dado marcha atrás en esta penúltima selección musical para escuchar a Defried y su versión del argumento número 10. El concepto exclusivamente militarista de la seguridad es caro e ineficaz. Dentro, ya sabes, del recopilatorio Música por la Paz, al que le hemos dedicado dos ediciones de los jueves aquí en Intangible 23. Defried es el grupo de Jordi Saludes y Marc Piñeiro. De vez en cuando tienen algún miembro más, pero ese sería el núcleo. Y en fin, nos han ofrecido uno de los temas más interesantes del recopilatorio con este que acabamos de escuchar. Vamos ya con lo último de esta edición de Intangible 23, Dot Tape Dot, y el último argumento también de Música por la Paz. La educación por la paz a toda la población en el camino de la instauración de una cultura de paz. Amén. ¡Parar! ¿Qué son gastos? ¡Ay, que para! ¡Ay! Oh. ¡Ay! A ver cuántos puntos. ¡Venga, vete a ver! Hola, ¿puedes mover? Puedes mover. Thank you. Dot, tape, dot, con la educación por la paz a toda la población en el camino de la instauración de una cultura de paz. Supongo que el mensaje aquí es que hay que empezar el cambio ya para que las nuevas generaciones pues puedan disfrutar con ese mundo en paz, que es la idea que subyace de este recopilatorio, Música por la Paz. De Dot Tape Dot te contamos brevemente que es el alias de Daniel Romero, un músico asturiano nacido en Avilés y que en su trabajo experimental pues mezcla grabaciones de campo, que serían las voces de esos niños, con instrumentos acústicos y otras herramientas informáticas, por ejemplo. Ese era el argumento 25 de Música por la Paz. Hemos escuchado a lo largo de estos dos programas de Intangible 23, el jueves pasado y hoy, un montón de artistas, pero se nos han quedado algunos también en el tintero porque al fin y al cabo eran 25 en total. Mencionamos a los que no hemos podido poner, son Logical Disorder, Ray Copperflow, Mensa, Rafael Flores, Bacchanal Intruder, Señor Click, Crisopa, Music, aunque de él escuchamos su aportación el martes pasado, no, sino el de la semana anterior con David Domingo, y Ángel Galán. El proyecto Música por la Paz, coordinado por Cristian Negra, con fotografía de Miquel Aramendia, diseño gráfico de Cómo crear historias, masterización de Juan Nieto. Todo eso bajo una licencia Creative Commons para que se difunda y dé lugar a nuevas obras en las mismas condiciones. Eso ha sido todo en Intangible 23. Terminamos la semana aquí en este programa de Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Nuestro blog, intangible23.canariasahora.es, está disponible para todo lo que quieras. Y nada, ya nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Escucharemos algo completamente distinto.